podía decir alguna cosilla, pero había este pero: me tomarán allí por loco, que estoy situado y no. Pero ahora ya diremos casi a las puertas de mis 90 años de edad, ha dicho el Cristo, que yo le llamo un maestro que me dicta las cosas, las ideas, los mensajes que lanzo, ahora es el momento. Bien, según en los evangelios, que hay mucha cosa falseada por la iglesia rica, porque Jesús nunca dijo el que no sea bautizado y que no venga con nosotros está condenado, todo esto es falso, ¿no? Son cosas de los seres humanos, de estas religiones organizadas por los hombres, que no tienen nada que ver con Dios. Bien. Pero hay algunas cosas que no las han tocado mucho y están ahí escritas, como por ejemplo esto de el Evangelio de Juan, que Pedro dice a Jesús: bueno, ¿y este qué hace? ¿Qué queda? Sí, Juan queda aquí hasta que yo venga, que vuelva. Y escuchando sus palabras. María Silda, ¿qué sientes al escuchar? Porque ustedes estaban grabando esto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo me siento como que está. Que con lo que dice, como que él está vivo. Su espíritu, no sé, pero es algo que conecto. Es algo muy lindo, ¿no? María Silda y María Rosa, qué tremendos recuerdos, qué cosa, ¿no? Sí, ella ha dicho que él está en las mentes y en los corazones de todos los que le han conocido, siempre. Sí. Yo le agradezco de corazón estos minutos que me habéis regalado, María Silda, María Rosa, y bueno, seguiremos escuchando todos los días hasta llegar al 12 capítulo que nos ha traído María Silda. Damos las gracias también a Miguel Jiménez, que es el que se encarga de grabarnos así en 5 o 6 minutitos. Y muchísimas gracias por estar compartiendo nuestro programa Sin Frontera. María Silda. Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo y saludos a toda la gente. María Rosa. Muy amable por habernos atendido también, como en casa. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hemos querido estar recordando a don Cayetano Martí en nuestro programa Sin Frontera. Mañana a partir de las 12 tendráis el segundo capítulo de don Cayetano Martí, que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Como habíamos prometido, aquí está el segundo capítulo de Don Casetano Martí, el hombre que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Nació en Inca y decía decir que era descendiente de Jesús de Nazaret. Nos dejó este sermón grabado para que nosotros lo podamos recordar. Y aquí estamos en su aniversario, en sus dos años de su muerte, nuestro programa Sin Frontera, y María Gilda Muñoz y Miguel Jiménez le hacemos un pequeño homenaje. Aquí está el segundo capítulo de Don Casetano Martí. Las cosas de Jesús, las palabras que siempre hablaba, eran y son siempre el espíritu. La carne, el cuerpo físico no tiene nada que ver en esto. Por lo tanto, este Juan es el espíritu. Hasta que yo venga. Estamos pues en este año 2007, que también puedo decir que es en la cábala judía 9. Es el momento de decir, y sobre todo a los pobres, a todos los pobres del mundo, ya es hora, ahora es el momento, que tengáis la idea clara. La humanidad, hace muchos siglos, miles de años, que está dividida en ricos y pobres. Y esta parte rica está compuesta de jefes, de partidos políticos, de religiones, sobre todo este Vaticano católico, y después el protestantismo de Lutero. Y siempre han dicho y hecho las cosas suyas a su favor. A su forma, a su favor, con todos los ricos del mundo, pues han formado este capitalismo, la gente rica. Y estos seres humanos, hombres y mujeres, la mayoría, pero hombres, se han aplicado a sí mismos títulos. Condes, marqueses, duques, reyes, príncipes, y en la parte religiosa, los más, que digamos, asombrosos títulos, yo diría absurdos, papas, cardenales, obispos, pero este señor que dirige todo esto, Santo Padre, vicario de Cristo, representando a Dios, representante de Dios, claro, en la tierra, porque es el sucesor del apóstol Pedro, según ellos. Bien. Después de esta familia sencilla de José, María y sus hijos, de entre estos el primero, Jesús de Nazaret, de este Jesús han hecho nada menos, lo han hecho Dios, su madre, llamada la Virgen María, lo han hecho madre. Bien. Pero Jesús de Nazaret, ya he dicho muchas veces, que nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Y la palabra resucitar no lo han entendido la Iglesia rica, o no lo han querido entender, quién sabe. Pero yo creo que hay más ignorancia que tiene. Y con esto, claro, su negocio, su cosa, pero todos resucitamos, pero no se trata de lo físico, es el espíritu. Pero lo más importante es que los pobres del mundo pongan atención a este mensaje, a este gran sermón en la actualidad, que según estoy enterado por el Cristo mismo, nadie jamás en la historia del cristianismo, y me refiero, claro está, al de Jesús de Nazaret, nadie ha dicho lo que ahora estoy diciendo, y más aún lo que voy a decir. Todos los acontecimientos de los hechos de los apóstoles, el catolicismo ha hablado siempre de el Mediterráneo, de las islas, y no han nombrado nunca Mallorca. ¿Por qué? Porque precisamente casi todo lo sustancial del cristianismo ha sido en Mallorca. Yo diría la segunda Jerusalén. Y claro, ellos en el Vaticano sabían, siempre han sabido, que los dos puntos básicos donde estaban cristianos, seguidores de Jesús, era en Roma y en Mallorca. En Roma lo pasaron mal los cristianos, mataron a muchos, pero los que quedaron allí en Mallorca, me refiero a los cristianos, siguieron pues el mensaje sencillo de Jesús, y de forma oral, de padres a hijos, ha llegado hasta nosotros. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta por fin con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo pide que lo escuche y que no le dé la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente. Así pasó el segundo capítulo de Don Cayetano Martí, así que ya sabe que mañana tenéis una nueva cita aquí en nuestro programa Sin Frontera, recordando los 2 años de Don Cayetano, que dejó esta tierra, pero nosotros tenemos en presente en, con su voz y con nuestro bonito recuerdo que nos quedó de este señor que decía ser el Gandhi, que decía ser descendiente de Nazaret, le llamaban el Gandhi de Mallorca, y bueno, todo el mundo que le conoció le quedó un buen recuerdo, y por eso le recordamos con todo el cariño, con todo el cariño a Don Cayetano Martí. Damos gracias como siempre a María Gilda Muñoz y nuestro amigo Miguel Jiménez. Se llamaba Cayetano Martí, nació en Inca, decía ser descendiente de Jesús y de Nazaret. Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Era cesero y estaba con la iglesia pobre. Presentamos el tercer capítulo de Don Cayetano Martí, el Gandhi de Mallorca, en memoria a sus 2 años de su desaparición, en los 2 años de su muerte, que le extrañamos, y por supuesto desde el cielo nos estará escuchando. Después de que una garra me arañó esta suerte, solo le pido a Dios que la guerra no me sea. El tercer capítulo de Don Cayetano Martí, en sus 2 años de su muerte, nosotros hemos querido brindarle un pequeño homenaje, gracias a María Gilda Muñoz y a Miguel Gómez, y su voz en su gran sermón a la juventud. Bien. Hace, yo diría unos 40 años, que hablando con un sacerdote católico y hablando sobre el Apocalipsis, yo le daba ideas, me dice, pero ¿cómo? Pero si yo siempre me han enseñado que era así, así, así. No, es esto y esto y esto. ¿Cómo? ¿Y te atreves a decir que estas siete iglesias, yo siempre he creído que eran especie de iglesias, de parroquias? No, son épocas. Y esta bestia, sí, esta bestia es el comunismo. ¿Cómo el comunismo? Sí, no. La bestia eres tú y yo y todos. ¿No ves este número aquí simbólico de 144.000? Esto es el ángel. Todos somos bestia. Y todos somos ángeles. Hay que resucitar a este ángel o despertarlo y matar a la bestia de forma simbólica. Y así vemos claramente que nadie, nadie queda condenado por Dios. ¡Nunca! Nada de infierno, ni purgatorios, nada de muerte eterna, nada. Venimos aquí para estudiar la vida, para aprender, para crecer espiritualmente, y si no nos basta una vida, mil vidas, que tiene que ver. Lo importante es avanzar como hijos de Dios, que somos todos. Todos, y cuando despertamos, nos damos cuenta, este despertar del Cristo, que es así. Somos parte del todo. Menos mal que vosotros, la Iglesia Rica, habéis dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es eso, todos somos parte del todo, que es Dios. Esto es el volver a la casa del Padre, del Hijo pródigo. Cuando ya hemos aprendido lo suficiente y somos mayoría, o mayores de edad espiritual, que la cosa física, a lo mejor si hemos vivido 100 años o millones de años, es igual. Todo lo del Apocalipsis no lo habéis entendido, ni católicos, ni protestantes, ni testigos de Jehová, porque es esto que digo, y hay palabras añadidas también y arreglos, pero lo sustancial, la cosa sencilla. Se escribió en Mallorca por un tal Juan. ¿Quién era este Juan? Muy sencillo. Era el apóstol más joven. De Jesús. Y este apóstol más joven, este Juan, era hijo de José, o sea, de Jesús. Yo digo de José, pero es igual. Era hijo de Jesús y de María. Toda esta familia, José, María, sus hijos, toda esa gente pertenecía a la familia de un rey, gente rica, del rey David. Ahora bien, ¿qué pasa con esta isla de Mallorca con estos cristianos y con este Juan, que ha quedado aquí durante casi, digamos, 2000 años, más o menos. Y ahora es el momento de decir las cosas ya claras. ¿Qué hace este Juan aquí, en Mallorca? Este Juan ha reunido a varias personas, hombres y mujeres, y a través de esta vida, de estos casi 90 años, ha habido mucha gente que ha dicho: no, por aquí no vengo, y se ha alargado. Bien, allá ellos. Pero tenían la gran oportunidad, y los que han ido quedándose así, ¿no?, hombres y mujeres en estos momentos, son, como yo mismo, pues, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Es más, podemos decir que somos todos profetas. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Así hemos escuchado el tercer capítulo de Don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca. En su aniversario, en su 2 aniversario de su muerte, un pequeño homenaje le brinda nuestro programa Sin Fronteras. Para toda la gente, para toda la gente que nos engancha en distintos países, en distintos puntos, mañana estamos una vez más con el 4º capítulo de Don Cayetano Martí. Aquí estamos con Don Cayetano Martí. Nació el Inca en Palma de Mallorca hace 90 y tantos años. Decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Fue yesero y estaba con la iglesia pobre. Don Cayetano Martí, el 4º capítulo que nos dejó. El gran sermón para la juventud. Damos las gracias, como siempre, a María Silda Muñoz y a Miguel Jiménez. Bueno, espero que lo haya dicho bien. Muchísimas gracias por hacernos llegar en su aniversario de su muerte. 2 años que nos dejó Don Cayetano Martí, y nuestro pequeño homenaje que le brinda nuestro programa Sin Fronteras. Presentamos el 4º capítulo de Don Cayetano Martí, El Gandhi de Mallorca. Volvamos otra vez a mi propia persona, Digo todo esto con propiedad, porque yo soy profeta de Dios, y digo con propiedad porque sé, por las manifestaciones y lecciones que me da el Maestro, el Cristo, que en todos los lugares de nuestro mundo, en todos los llamados países, incluyendo, claro está, China, Japón, Rusia, todo el mundo. Hay apóstoles de Cristo, hay profetas, como nosotros, como yo mismo. Claro, con nombres diferentes, pero están ahí. Y podría citar, y si Norteamérica, y si Rusia, o si China, o si Perú, Ecuador, Chile, dejemos todo esto, porque es toda la tierra que por desgracia a estos seres humanos del capitalismo han dividido esta tierra con tantos países, han puesto tantas fronteras físicas y después morales, fronteras espirituales con las religiones, fronteras sociales con los partidos políticos, no dándose cuenta que toda la tierra es un mundo, es una nación, es lo que ellos llaman patria a cada trocito, y es todo el mundo una patria en común para todos los seres humanos, que van avanzando y dejan la parte bestial, la bestia, y se dan cuenta que son ya seres humanos y no animales, y con perdón de los animales, porque ellos están en su línea y muchos de ellos se portan mejor que muchos seres humanos. Bien, la mayoría de cosas positivas de la llamada Biblia, la Torah, ya llamado Nuevo Testamento, y esta Torah que dice en Antiguo Testamento, la mayoría de cosas se han escrito en Israel y en Mallorca, como este mismo Apocalipsis. ¡En Mallorca! ¿Qué pasa, pues, que esta iglesia rica ha ido tapando todo esto? Normal, porque cuando ellos empezaron con su religión, con su cristianismo arreglado, particular para ellos, sabían que había cristianos de verdad, había seguidores de Jesús, familiares de Jesús, en Mallorca. Y cuando empezamos nosotros las reuniones en mi casa, en la calle San Miguel, que tantas veces he contado este caso, que yo tenía 13 o 14 años de edad, y mi abuelo dice, empecemos las reuniones así, ya veremos si podemos lanzarnos, decir algo. Sí, y yo hablaba, decía cosas, pero siempre, claro, ayudado por el abuelo. Venían dos o tres familias más a casa, suetas, o sea, este mote que nos pusieron a los que llegamos a Mallorca, nos pusieron la iglesia rica, católica, cuando vinieron aquí a Mallorca a la llamada conquista del rey Jaime I y tal. Vino la Inquisición y ya se sabe la historia esta, que mataron a muchos, quemaron vivos a muchos, porque no se querían ser bautizados por la iglesia, y los que quedaron vivos, claro, los seguidores de Moisés y los de Jesús, pues a escondidas. Bien, empezamos estas reuniones y días después, muy pocos días, se vienen a casa sacerdotes católicos, después jesuitas, y insistiendo, Cayetano, te pagaremos los estudios de seminario, ¿quieres ser sacerdote con nosotros? Y no. Insistían. Venían varias veces, sobre todo jesuitas. Menos mal, en aquel momento ya no había la Inquisición. después vienen pastores protestantes, más tarde, más adelante, judíos, Israel, y todos ofreciéndome el oro y el moro. Estudia con nosotros, serás un pastor protestante. No, gracias. Vente a Israel con toda tu familia, casa, trabajo y estudios, serás rabino. No, gracias. Pero se ve claramente que la parte llamada cristiana, católicos y protestantes, esta cosa que dicen ellos, cristianismo, se ve claramente que querían tapar la boca a los verdaderos cristianos, que querían tapar la boca a Cayetano, que ya empezaba a dar la idea del verdadero cristianismo, porque lo hemos predicado y vivido hasta donde hemos podido, la idea hacia fuera, hacia la gente, y ahora ya es el momento. Que discutí hasta por filia con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Así hemos escuchado el cuarto capítulo de Don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca, recordando sus dos años de su muerte. Aquí en nuestro programa Sin Frontera, María Gilda Muñoz y Miguel Jiménez quiere homenajear con todo cariño a este querido viejo que recordamos con tanto amor y cariño. Seguimos el lunes con el quinto capítulo del gran sermón de Don Cayetano Martí. El lunes, siempre sobre las 12:10, estamos con Don Cayetano Martí. Habíamos prometido que hoy teníamos el quinto capítulo de Don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca, en su aniversario de su muerte, dos añitos que Don Cayetano nos dejó. Estamos a partir de este momento en directo por www.radiobaleares.com. Estamos saliendo para el mundo, estamos saliendo para toda aquella gente que está pendiente de este capítulo de Don Cayetano, si lo vamos conociendo un poquito más. Aquí está Don Cayetano Martí, el nacido en Inca, en Palma de Mallorca, yesero de oficio, y nos dejó con todo estos mensajes, el gran sermón de Don Cayetano Martí, el quinto capítulo de Don Cayetano. Repito que cuando tenía 40 o 50 años, o 30, o en fin, de haber hecho estas cosas, había sido seguramente, para mucha gente, caducos, este está tocado de la cabeza, o es un pillo, lo que dicen en Mallorca, un pillo de siete suelas, este va al negocio y decir que esto y lo otro, bien. Ahora, a los casi ya 90 años, ya me da igual. Digan lo que digan. Se han dicho tantas cosas de Jesús de Nazaret, y se han hecho que lo crucificaron, lo mataron. Ahora ya es el momento. Profeta. Cuando la radio en Mallorca, en Palma, Buenas Noticias Radio, dijeron, el enviado de Dios, el profeta de Mallorca. Maestro, y esto ya se ha lanzado antes, ¿quién de nosotros? Sí, por esto, claro, esta libertad que ya está en España, pero dejando todo esto, es es un momento ahora de decir lo que ya he dicho antes. Todos mis amigos son apóstoles, son profetas. Y dirá mucha gente que oiga estas cosas, lo que han dicho tantas veces: ah, bueno, pero esto de la iglesia pobre, de esto de Cayetano, es una secta más. ¿Una secta más? No. Se ve que el Cristo diría no. A ver si daremos una idea clara y que quede claro todo esto en la historia, no solamente por lo que digas tú, Cayetano, y lo que digan los que están contigo, tus amigos, que quede algo escrito. Yo no pedí nada a nadie, y se vienen un día, aquí estamos haciendo esta revista, esta cosa, que haremos una especie de historia de Mallorca. ¿Quieres que te pongamos aquí esto de iglesia pobre y tú que predicas? Y claro, y salió escrito ya la enciclopedia. Yo dije: maestro, y esto, esto ya quedará escrito para siempre. Claro, esto ya está escrito en la historia de Mallorca, lo que no había acontecido nunca en ningún lugar del mundo: a la iglesia pobre de Jesús. Allí está escrito, y después con los mensajes, y vosotros, amigos que me ayudáis y los metéis en este maravilloso aparato, que hace años que yo dije a uno de nuestros amigos de Porreres, y todo ojo me verá, decía Jesús de Nazaret, cuando yo vuelva, que es este aparato, y después aquello de Nostradamus en una isla de Mediterráneo y tal, tal, todos, todo. ¿Nunca? Ha sido planeado, mundo, dirigido a la iglesia por lo que llamamos, claro, Dios, el Cristo, el Espíritu. Ahora yo me siento tan tranquilo que digan lo que digan la gente, aprovecho estas frases que se han dicho aquí en Mallorca y en, yo creo que en muchos lugares del mundo, digan lo que digan, yo lo paso por la espalda, lo tiro, y no por una cosa que digamos de maldad o de injuriar, no, una cosa sencilla, clara. Digan lo que digan, ya hace 2000 años que Jesús decía a los apóstoles: ¿y qué dice la gente de mí? Oh, quieres esto y lo otro, y si uno ya un profeta ya reencarnado de esto, lo otro, sí. Nah. ¿Y vosotros qué decís de mí? Y claro, y le decían: ¿cómo? Tú eres el Cristo, eres el Cristo, eres el profeta. Y han aprovechado estas palabras en la iglesia rica de: tú eres Pedro, y dice, muy bien, no entendiendo nada, simplemente entendiendo solamente el negocio, la parte material, y olvidándose de la cosa espiritual, que no sé si es por ignorancia o por aquello de mala fe. Bueno, si nos vamos al espíritu, no hay negocio. Yo creo que tendría la idea clara de esto.

en distintas partes del mundo, como Egipto, Luxemburgo, Arabia Saudí, Suiza, Italia, Países Bajos, Alemania, España, Tailandia, bueno, en montones, en partes, muchísimas partes de Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, bueno, todos los países de Sudamérica, México, tenemos en nuestra página que está en este momento, están enganchados. Un abrazo cordial desde aquí, desde Palma de Mallorca. Nació en Palma de Mallorca, el Inca, hace 90 y tantos años. No me sé indiferente, busqué la receta. Era yesero y pertenecía a la iglesia pobre. Vacío y solo sin haber hecho lo suyo. En Mallorca le llamaban el Gandhi. Solo le pido a Dios. Su nombre, don Cayetano Martí. Nosotros en nuestro humilde programa Sin Frontera queremos hacerle seguir con este pequeño homenaje, recordando sus 2 años de su muerte. Nosotros, como siempre, todos los años, con María Gilda Muñoz y nuestro amigo Miguel Jiménez, les traemos su sermón para la juventud. Un sermón que hemos hecho en 12 capítulos, que hoy van a escuchar el número 6. Don Cayetano estará con nosotros a partir de este momento. Pobres del mundo, no os avergoncéis. Si la idea en vuestra mente está, que digamos dominada, esta idea del egoísmo, de la ambición de ser ricos, allá vosotros. Pero si estáis en la vida sencilla de trabajar para comer y punto, tenéis que tener presente lo que os estoy diciendo. La gente rica se ha cargado de títulos. Bien, allá ellos. Pero ¿y nosotros qué? Si tenemos el título más importante, más humano, yo diría más verdadero, el título de gente pobre, de obreros, de trabajadores, de gente que cumple lo que está escrito en la Biblia: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, eres un trabajador. Y esto es el título más noble que pueda ostentar el ser humano en este mundo y en todos los mundos del infinito universo. Trabajamos para comer, no explotamos a nadie, y después de esto nos acercamos a este Cristo, o sea, al Espíritu de Dios, que le damos el nombre que queramos, sea Cristo, sea Buda, sea el nombre lo de menos. Nos acercamos a nuestro Creador, que llamamos Dios. Padre, que tengo que decir y hacer en la vida, además de ganarme el pan. Bien, hijo mío, dice Dios, lánzate, habla a los demás, diles que también hablen ellos, que den un mensaje unos a otros de la verdadera vida espiritual, trabajando, o sea, trabajando para comer y predicando también para comer, que es lo que no han querido entender, o no han entendido por ignorancia, porque yo creo que hay más ignorancia en esta gente rica. Sí, la ignorancia es si está alimentada de la ignorancia misma, se convierte en pillería, en maldad, pero todo es ignorancia. Tomate, está en mi cuerpo, bebete, está en mi sangre, no han entendido nada. Esa es la cuestión del espíritu. Trabajamos para comer físicamente y vivimos la justicia, la paz, la bondad, para alimentarnos espiritualmente. Trabajo y oración, pero no encerrados en cuatro paredes, en un convento, en un monasterio, simplemente en la casa, con la familia. Y ahí tenemos lo que dice Jesús. Dos personas ya son suficientes, dos o tres, en una casa que se convierte en iglesia. Si vivimos el Cristo, si vivimos la bondad de Dios. Y con propiedad podemos decir a los demás, haz lo mismo, haz lo mismo. Pobres del mundo, comprended estas cosas. Y si estáis viviendo ya esta bondad, tenemos todos que tener la idea clara, que es lo que nos acerca más a Dios. Y tú, pobre del mundo, te encuentres en donde sea, en cualquier lugar de este mundo, si vives esto, si vives esta bondad, eres apóstol, eres profeta, y todos somos representantes de Dios en la tierra, todos los que vivimos esta justicia, esta paz, esta bondad. Los ricos, la gente rica esta de las religiones, de todas, pero en particular este Vaticano, este llamado catolicismo, sin darse cuenta, y en esto sí que vemos que hay completa ignorancia, sin darse cuenta, ellos nos han dado el gran empujón para poder decir lo que estamos diciendo. Hasta podríamos decir que ellos, para mí, han sido una especie de maestros en tontería, en pillería y, por desgracia, en maldad, con las guerras que han organizado y que han apoyado. Con el ángel de la guarda tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Un ángel que enamora y que apenas tiene hora. Así hemos escuchado el sexto capítulo de Don Cayetano Martí. Tenemos una llamada y por supuesto vamos a intentar hablar un poquitito. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Eduardo. Hola. Oye, un gran saludo a mis amigas de Argentina y de Perú que ayer escucharon por internet, por la radio que tú tienes. Entonces, anoche se hizo algo, sucedió algo muy lindo, muy maravilloso, por eso quiero contarlo. Tanto la amiga de Argentina, Liliana, como la amiga peruana, Silvia Luz,

estos gobiernos de hoy, la democracia, que ya están dando pasos grandes de libertad. ¿No te das cuenta, Cayetano? Ahora es el momento, claro. Y es así. Soy profeta, mis amigos son profetas, somos todos apóstoles de Cristo. No somos, pues, una religión ni una secta, porque la humanidad no necesita religiones ni sectas para hablar de nuestro Creador, de nuestro Padre, del que nos ha creado. Porque cuando vivimos la vida en comunión con Dios, ¿qué pasa? Que vivimos la bondad, la sencillez de la vida. Y esto es el gran ejemplo que podemos dar a los demás. Y Jesús dice: aprended de mí. Y este aprender de Jesús de Nazaret es lo que nos dice claramente a todos que podemos decir lo mismo: aprended de mí. Yo digo: aprended de Cayetano. Pero ¿qué pasa? Después podemos decir todos lo mismo, para dar el empujón, la puerta más abierta y dar más coraje y más alegría a mis amigos, que para mí todos son amigos, pero sobre todo estos que tienen más contacto conmigo, que vienen a mi casa y... aprended de mí, y que se pueda decir con el Cristo en vosotros mismos lo mismo. Y yo, para dar, ya digo, el empujón, digo: aprended. Y no puedo decir tantos nombres porque ni siquiera los tengo en la memoria de tanta gente que he conocido y conozco. Pero que nadie se ofenda si solamente digo 3, 4 o 5, pero aprended de quién. Aprended de mí, y cualquiera aprended de Juan, aprended de Miguel, de María, de Tomeo, aprended de Lucía o de Jaime, aprended de José o aprended. La cosa está clara, cada uno puede decir: aprended de mí, si sus pasos son siempre con Cristo hacia el paraíso, hacia la verdadera vida del Espíritu, que no quiere decir lo que dice la Iglesia rica en otro lugar, en un cielo aparte. No, si el cielo, el paraíso, ya está aquí, ahora, en nuestro mundo, en nuestro modo de ser, en nuestra vida particular, en nuestra familia. Y cuando una familia, sea la que sea, hay, pues, un poco de lucha, un poco de confusión, que se pelean por esto y por lo otro, la parte que tenga más la idea clara del Cristo tiene la obligación de vivirlo más y predicarlo con su ejemplo y palabras en la misma familia, después con los amigos, con los vecinos, con la llamada patria particular, mayor España, Mallorca, o o Chile, o Rusia, y después, claro, en todo el mundo. Todo lo que se ha dicho de Cristo, digamos de Dios, para que nos entienda más gente en el mundo, todo lo que se ha dicho y escrito está en los llamados libros sagrados, que dicen que si Bhagavad Gita, los Vedas, la Torá, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, si allí, claro, manoseado, manipulado, pero está la gran verdad sencilla en todas partes, que si la buscas, la encuentras. Hay cosas escritas que te dicen, tú eres el hijo del Padre. Nosotros, los seres humanos. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le dé la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Así hemos escuchado la voz de nuestro querido y recordado Cayetano Martín. Sus 7 capítulos para toda nuestra audiencia, para todos nuestros compañeros, nuestros amigos que le interesa la voz y las palabras de don Cayetano Martín. Bueno, como siempre tenemos alguna llamadita desde otros puntos de España y tenemos al teléfono nuestro amigo Rubén, hemos apuntado un poquito mal. Hola Rubén, buenos días. Hola. Bueno, estamos intentando ponernos en comunicación con nuestro compañero que está desde Málaga llamándonos. Buenos días, Rubén. Hola. Bueno, vamos a intentar de otra forma cómo podemos enganchar nuestro. Bueno, ahora sí, parece que estamos en conexión. Hola, muy buenos días. Hola. Muy buenos días. ¿Me escucha? Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión, pero... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Le estaba escuchando, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Hola. Hola, sí, ahora estamos saliendo. Hola. Rubén, hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Al fin, ahora sí, estamos saliendo de otra manera. ¿Cómo le va, Rubén? Muchísimas gracias por su llamada. Contentísimo de que, bueno, nos está llamando desde Málaga, ¿no? Exactamente. Nos está escuchando por internet. Sí. Correcto. Me estaba preguntando que, bueno, me estaba comentando recién. ¿Usted es de Málaga, no? Sí, yo soy malagueño. Malagueño. ¿Cómo nos encontró? Pues verá, yo es que soy amigo de María Gilda y de Miguel. Ah, bárbaro. Bueno, sí, en noviembre. Sí. Fui allá a Mallorca a través de otra amiga que también me habló de ellos y de Cayetano, etcétera.

Pues ya saben que este programa a las 22 horas va en repetición, como siempre, por nuestra página www.radiobaleares.com. Desde Málaga estuvo con nosotros la voz y el poema que dedica a don Cayetano Martí, Rubén Muriel. Un saludo para toda la gente malagueña, aquella tierra linda que algún día estuvimos paseando y trabajando por allí, por esos Málagas, por esos paisajes y por esas playas tan bonitas. El capítulo 7 de don Cayetano Martí. Ya saben que mañana tenéis una cita más aquí en nuestro programa con don Cayetano Martí, el que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Hoy recordamos la muerte de don Cayetano Martí en sus dos añitos que nos dejó. Ya saben que Cayetano Martí nació en Inca, era de Palma de Mallorca, decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Nació y murió aquí en Palma de Mallorca hace justito 2 años. Nuestro programa Sin Fronteras y sus amigos, como siempre, homenajeando a este señor que dio tanto a tanta gente, pues hoy queremos recordarle aquí en nuestro programa. Como todos los años lo estamos haciendo, somos fiel a don Cayetano Martí. Como siempre, damos las gracias a la gente que nos hace llegar estos capítulos, como a Miguel Jiménez, a María Gilda Muñoz y a toda la gente que nos engancha día a día en distintos puntos del mundo. Capítulo 8 de don Cayetano Martí, del gran sermón que nos dejó para la juventud. Y te das cuenta que las religiones organizadas por los hombres entorpecen la cosa. Ah, caramba, pero si esto ya lo dice Jesús de Nazaret a los sacerdotes de ese tiempo: soy piedra de tropiezo, que no entráis en el reino ni dejáis de entrar. Y añadía: el reino de Dios es de los pobres. Claro, pobres del mundo, os repito, procurad tener las ideas claras, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo. Cuando yo digo no traigáis muchos hijos al mundo, es por las circunstancias, para engrosar más, aumentar más el número de obreros en paro, de gente que pasa hambre, que muere de hambre porque les faltan medicamentos, están enfermos. No aumentemos más el número de soldados para las guerras que organizan los ricos. Tengamos unas ideas claras, sin odiar a nadie, pero tengamos esto presente, que Cristo es luz, es el Espíritu de Dios, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Ya no me avergüenzo ni estoy avergonzado de aquello de esto era tan íntimo que diría la gente. No, hace años que en alguna ocasión he dicho: yo soy Juan, que clamo en el desierto. Es fuerte. Y algunos me han dicho: Cayetano, no te pases. Sí, claro, no te pases. Y me he dicho a mí mismo: sí, aún no es el momento, no te pases. Pero ahora, a las puertas de mis 90 años de edad y cargado de todo lo que he dicho antes de reumatrosis, la vista y el oído, ahora aunque después digan si hago caducos, si es, está para el arrastre, si hay que meterlo en un manicomio, digan lo que digan ahora ya. ¡Pobres del mundo! Aquí en Mallorca me tenéis. A Cayetano allí es el jubilado que declara de forma amplia, pública, yo soy el Juan, que le ha reservado el Cristo a través de tantos y tantos siglos, 2000 años. El Juan, sí, el Juan. El hijo de Jesús de Nazaret. Como el hijo de Jesús de Nazaret. Cayetano, esto es muy fuerte. Juan, el hijo de Jesús de Nazaret. ¡Sí! Y estos días, el maestro me ha hecho ver una gran exposición de cuadros pintados en varios sitios de Europa, sobre todo en Israel, en Liorna, en Italia, y en Mallorca. ¿Todos estos cuadros he pintado yo? Sí. ¿Tú has pintado estos cuadros en otros tiempos? Así es que es normal que después en Mallorca te levantaste un día de casa así de cama y dices, y he pintado toda la noche, voy a ver si puedo pintar. Te lanzaste a pintar, has enseñado a algunas personas a dibujar y a pintar, vinieron a mi casa la prensa de Mallorca. Hemos ido a Bellas Artes a ver si tú habías ido ahí a aprender a dibujar y a pintar. No, Cayetano, no ha venido nunca aquí. ¿Cómo? ¿Y enseño a otros a dibujar y a pintar? Sí, claro. Si he pintado en otras vidas. He predicado también en otras vidas. He sido el Juan de siempre y ahora lo declaro. ¡De siempre! ¡Caramba! ¡Caramba con esto! Sí. Pero ¿cuántos seres humanos, hombres y mujeres, blancos y negros, chinos, rusos, españoles, cuántos seres humanos pueden decir lo mismo? ¡Millones de seres humanos pueden decir lo mismo! Porque no se atreven o no se les ha dado pues el momento, ¿verdad? Y personas se han metido en grupos que ellos llaman espiritistas o nombres raros de esoterismo y qué sé yo, pero mucha gente está en aquello de en mallorquín que decimos sabes venti, no sabes torrenti. Claro, se saben algo que no lo saben todo de forma clara, y ahí la gran confusión. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta por filia con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo pide que lo escuche y que no le dé la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Tengo un ángel que enamora, el café no tiene hora para niña de mis ojos. El capítulo 8 de Don Cayetano Martí, hemos escuchado su voz, que queda para todo aquel que le sigue. Y bueno, saludamos a toda nuestra gente y le tenemos que decir que si ustedes quieren bajar el libro de Don Cayetano Martí, bueno, el libro que dedicara nuestra querida amiga María Silda Muñoz, pues está en nuestra página web de www.radiobaleares.com. Lo puede bajar totalmente enterito, ¿eh? Así que ya sabe, entra en nuestra página y busca donde pone el libro de Cayetano Martí y ahí lo puede picar y bajar entero. Sabemos que Don Cayetano desde el cielo nos está escuchando y por supuesto desde acá, como todos los días, le recordamos con el mismo cariño como cuando le conocimos y por supuesto, mañana tenéis una cita con el capítulo número 9 de Don Cayetano Martí. Cayetano Martí Val nació en Inca, Palma de Mallorca, Baleares. Vivió 90 y tantos años. Oficio era yesero. Toda la gente del mundo le recuerda hoy de 2 años de su muerte. Nuestro programa Sin Frontera, con todos nuestros compañeros, nuestros hermanos de todo el mundo, queremos brindarle este pequeño homenaje a Don Cayetano, recordando sus 2 años de su muerte. Decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. ¿Sería un enviado de Dios? Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Vivió aquí en Palma toda su vida y por supuesto siempre le estaremos recordando mientras perdure nuestro programa Sin Frontera. Cada año estaremos escuchando el gran sermón de Don Cayetano Martí. Hoy tenemos el capítulo 9. Damos gracias a María Silda Muñoz y a Miguel Jiménez, que son los promotores de seguir recordando y seguir estando con, que nos hacen estar con Don Cayetano Martí cada año con su voz. Pero lo que estoy diciendo yo puede decirlo cualquiera. No, porque me lo han dicho otros, o porque lo hemos leído, o porque aquello de la llamada regresión, alguien que te hipnotiza y te dice que vuelvas a vidas pasadas, no, todo esto no. Es el Cristo que tiene que enseñarte, y da ahí claro, enseñar quiere decir que mira esto, mira lo otro, aprendes. Porque es el verdadero y único maestro, el Espíritu de Dios, que nos enseña y nos guía. Es el buen pastor. Soy pues el profeta de ahora, actual, y digo a todos mis amigos, caramba, todos sois profetas también, sois apóstoles. Después depende de cada uno. Es aquello de o lo tomas o lo dejas. Y se repite aquello de hace 2000 años, que Jesús predicaba y mucha gente se alejaba de él. Y Jesús no se enfadó. Y dice a los demás, ¿y vosotros qué? ¿Os marcháis también? Y los que quedaron dijeron, no, nos quedamos. Y se dice que Pedro declaró, nos quedamos porque tú tienes palabras de vida eterna. Y es cuando aquella de, claro, tú eres Pedro sobre esta piedra. Que no ha entendido nada, porque todos somos piedra. Cada uno es la piedra del gran edificio del Espíritu en nuestro mundo. Y esto en todas las partes del mundo, pero en la actualidad de forma abierta y total, de una forma ya que digamos sin, ¿cómo se dice esta palabra? Sin tabujo, sin enredo, sin comedias. Mallorca y nosotros, los apóstoles, los profetas, todos. Y el quien no, quien no se atreve a esto, pues se marcha, pues allá, tú sí que vas. Y en este caso me refiero no solamente a la cosa de me marcho físicamente, sino no, no me interesa, yo no puedo en mi vida decir estas cosas, si soy apóstol, si soy profeta, si... Amigo, antes y después seremos siempre, por mi parte, amigos. No te entiendo, Cayetano, de que yo tenga que predicar y decir a la gente que soy un profeta, que soy... No. Si no sientes estas cosas en ti mismo, no digas nada, cállate, porque te tomarán por loco. Así de claro y así de sencillo. No porque yo diga estas cosas, tengáis que decirlo vosotros en Mallorca, mis amigos, y en todos los lugares del mundo. Si no sientes en ti mismo al Cristo que te empuja, cállate, no digas nada, que te tomarán por loco. Pero en tiempos de Jesús de Nazaret tomaban por loco a Jesús y a sus amigos. Y han pasado 2000 años, pero yo ya paso de esto, y digan lo que digan, seguiré diciendo hasta que Dios me llame, lo que llamamos muerte. Seguiré diciendo: soy el apóstol de Cristo, el sacerdote de Dios. Soy el profeta actual. Soy Juan. Nada menos. El apóstol más joven. El hijo de Jesús y de María de Magdala, que se casaron. ¡Uy! Oh, ¿cómo se pondrá la iglesia rica? Se ponga como se ponga. Allá está lo suyo y aquí lo nuestro. ¿No os dais cuenta, amigos y gente pobre del mundo? No os dais cuenta, seres humanos ricos, cargados de dinero, de poder político, no os dais cuenta. Tienen un plan que diremos de burla. Se han presentado como el representante de Dios, el vicario de Cristo, el Santo Padre. Se han presentado como la iglesia verdadera de Dios, católicos y protestantes y budistas y maometanos y judíos. Y ¿qué es esto? Y nosotros los pobres del mundo callando, miles de años callando. ¿Por qué? Y ahora es cuando tenéis que entender esto de Jesús. Lázaro, levántate y anda. Y tú que estás cojo, y tú que estás ciego, abre los ojos y verás las cosas. Ya veis, yo con los ojos físicos se fallan. ¿Qué puedo decir claramente? Porque ve solamente un poquitín de luz, de nada, de la bombilla, o cuando hace sol, una poca cosa. Estoy ciego físicamente. Y es cuando veo más. Cuando veo más. Con el espíritu, las cosas de la vida. Tengo un ángel que me guía, que discutí hasta por fin con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que

Ahora sí, hemos escuchado el capítulo 9 de Don Casetano Martí, el hombre que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia, a toda nuestra gente, y tenemos que decirte que el lunes estaremos con el capítulo número 10. Recuerda que tenemos 12 capítulos para recordar en su aniversario de su muerte a Don Casetano Martí. Ya saben, sobre las 12:10 tenemos nada más y nada menos que a Don Casetano Martí, el Gandhi de Mallorca, el hombre que decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Sería un enviado de Dios, lo seguimos conociendo en nuestro programa Sin Fronteras. Nuestro programa Sin Frontera hace el homenaje a Don Casetano Martí, el hombre que decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Nació en Inca, en Palma de Mallorca. Murió a los 90 y tantos años. Aquí nuestro programa Sin Frontera, junto con todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos enganchan día a día, recordamos la muerte de Don Casetano, justito el segundo aniversario de su muerte. Todos los años lo estamos recordando la voz del mundo, la voz de Don Casetano Martí. Sería un enviado de Dios. Aquí está el gran sermón de Don Casetano para nuestra juventud. Ya sabes que si quieres hacer algún comentario después del capítulo 10, puedes llamarnos por teléfono al 971-71-73-95. Presentamos la voz del mundo, Don Casetano Martí. Ánimos, pues, obreros, gente pobre, procurad tener las ideas claras y las tendréis si buscáis a este Cristo, al Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, y seréis siempre portadores de la verdad, y esta verdad que nos libera, que nos hace libres, que es estar en comunión con Dios, verdadera comunión con Dios, no con las religiones. Y es cuando entendemos lo de Jesús: si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen, claro, porque el verdadero maestro es Cristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Vosotros, gente rica, y sobre todo los mandamases de las religiones, y esta religión rica que llamamos, al que llaman ellos, la Iglesia Católica y Protestantismo, que estáis ciegos, que no veis nada, porque os falta la luz, que es Cristo. Yo no odio a nadie, pero a ti, que te dicen Santo Padre del Vaticano, el Papa actual, como todos los demás papas pasados, pero a ti en la actualidad, Papa y cardenales y obispos, a todos digo lo mismo: buscad a Cristo de verdad, aún tenéis tiempo. Si estáis viviendo, tenéis tiempo de poder vivirlo un poco en este mundo. Convertíos pues todos a Cristo. Si os interesa, y si no, allá vosotros. Pero os quedan muchas vidas para llegar a entender las cosas de Dios. Sí, me diréis, ahora lo pasamos bien, tenemos riquezas materiales, ya veremos en otras vidas si volvemos o no volvemos. Yo no me acordaré. Muy bien, allá vosotros. Pero repito, pobres del mundo, ya lo sabéis, aquí en Mallorca tenéis a esta iglesia pobre, a estas personas y a este llamado Cayetano Martí Valls, a este descendiente de los judíos, a este Xueta, que ahora puedo decir, cuando me insultabais que yo era un niño, cuántas veces quería ponerme a la aguja del tranvía con otros amiguitos niños allí para hacer un poco de viaje de balde, y soy el tranviario el corredor, fuera de aquí, largo, a los chicos y a mí, ¡lárgate de aquí, suelta! Y me escupí en la cara. Yo tendría 6 o 7 años. Yo... bien, cállate, mía es la justicia, dice Dios, yo haré justicia de esto, no te preocupes. Y ahora, a los ya casi 90 años, digo, caramba, Xueta de Mallorca, Cayetano, ahora es el momento, y clama, y di la verdad que te estoy diciendo yo continuamente, el Cristo de Espíritu. Ahora, pues yo, Juan, el apóstol, ¿cómo no podía entender el Apocalipsis? Si en otras vidas y en Mallorca, no en otra isla allí, en Mallorca, si yo lo escribí. Y dirán, este hombre ya caduca. Bien, yo diré, Padre Dios, bien, lo mismo de siempre que hemos dicho todos los seres humanos con el Cristo en el corazón y en la mente. Padre, perdónalos, no saben lo que dicen ni lo que hacen. ¡Caramba! Lo tranquilo que me siento ahora, lo feliz. Y no me doy cuenta de si el remo, el trasis, ¿no? Y digo a mi cuerpo físico, a callar, que ahora está hablando el Espíritu en comunión con Cristo, con Dios. Es Juan de él, de siempre, que habla, que predica. Maestro, ¿y este qué? No, déjalo hasta que yo vuelva. ¿Vuelva? Pero si has estado presente siempre. Sí, pero tanta gente que no me ha visto, que no me ha conocido. Visto, sí, visto. Tienes razón, no te han visto. Claro, ¿cómo pueden ver? Si tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, esto es el Espíritu. Pero estamos en directo, habíamos escuchado el capítulo 10 de Don Cayetano Martín, llamado el Gandhi de Mallorca. Nació en Palma, Palma de Mallorca, en Inca hace 90 y tantos años, su segundo aniversario de su muerte. Con todo el cariño y todo el amor le estamos recordando el gran sermón de Don Cayetano Martín. Tenemos llamada, muy buenos días. Bueno, tenemos una llamada. Sí, ¿me está escuchando, señora Silvia? Hola, hola. Bueno, tenemos una llamada que la vamos a sacar al aire de alguna manera. No corte, señora, porque es una llamada muy bonita que nos llaman desde Perú. Muy buenos días a la señora que nos está hablando desde Perú. ¿Cómo está, señor Eduardo? Encantadísimo de saludarle, señora Silvia. Habla. Silvia Luz de Perú. Desde Perú, qué lindo, bonita tierra. Y agradecerle por difundir los mensajes del profeta Cayetano. Acá en Perú están escuchándolo mucha gente. Bueno. Sus escritos, sus palabras enérgicas, que tuve la oportunidad de escucharlo por teléfono a don Cayetano. Gracias a María Gilda y Miguel, hicieron que nos contactáramos. Aprendí mucho de él y lo que aprendí lo difundí y lo sigo difundiendo.

como apóstol de Cristo. Amigos, yo no puedo decir, por ejemplo, esto de la iglesia rica, que doy la orden, te ordeno, ordenar, y tú serás vicario, y tú serás sacerdote, y tú cardenal, y esto lo dice Cristo, pero se ha valido de este ser humano llamado Cayetano en la actualidad, pero que es Juan desde siempre, para decir: amigos, ya lo sabéis, levantaos y marchad, no, ya sin este temor, esta cosa, ya no, no. Ahora, si ti, dice Cristo, nada podéis hacer, y eso es lo que recomiendo. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero cuando se tiene el Cristo se tiene todo: el Espíritu, la verdad, la vida. Se vive la verdadera vida, que es estar, esto, ¿no?, que he dicho siempre, en comunión con Dios. Y en palabras, diría yo, más sencillas, más al alcance de todos, ya es hora, seres humanos, que comprendáis que hay que bajar del árbol, no ser tan, que digamos, animalitos, bajar del árbol como aquellos que digamos seres atrasados, que no son atrasados en el sentido que digamos, bueno, estas son cosas de las ideas de los seres humanos, pero los monos, los que estaban estos ya somos nosotros, bien, todo esto es humano y quién sabe, solamente lo sabe Dios todo esto, pero de esta forma sencilla, pues bajad del árbol y procurad entender que somos seres humanos y que hay que vivir como seres humanos, no como animales. Esto es el Cristo. Dios lo dice Juan, el apóstol, el profeta. Y repito, amigos míos que venís por esta casa y a todos los que estáis en cualquier lugar del mundo, si tenéis a Cristo, si lo buscáis, el mero hecho ya de buscarlo en vosotros mismos, yo os considero apóstoles, profetas y verdaderos representantes de Dios, nuestro Padre y Creador en este mundo. Ricos del mundo, iglesia rica, os dais cuenta que estáis cargados de oro y os falta lo más importante: Cristo. Y repito, para terminar, aquello del Apocalipsis: ahora dices que eres rico, iglesia rica, ahora eres pobre, porque te falta lo más importante, te falta Cristo, te falta Dios, y vives tan al margen de este Dios que te ha creado, que os ha creado a vosotros también como a nosotros. ¿No te das cuenta, amigo o amigos dirigentes y dirigidos de la iglesia rica? ¿No os dais cuenta que adoráis al eterno becerro de oro y no adoráis a Dios? Pobres del mundo, levantaos y andad con Cristo. No tengáis temor ni os avergoncéis.

y todos los días han pasado cosas increíbles. Yo estoy emocionada, la verdad es que siento al maestro como nunca con Cayetano, y entonces es algo muy lindo. O sea, les doy un abrazo a todos y estoy muy contenta, muy emocionada, y espero que sigamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. María Silva, dentro de 10 o 15 minutos estaremos pasando el capítulo 12 de Don Cayetano Martí. Bueno, ahora me ha tocado a mí anunciar el último capítulo de Cayetano y espero que disfrutéis con él. Un abrazo para todos, para ese gran profeta que fue Cayetano, ese gran amigo, el mejor amigo del mundo, de donde quiera que estéis, yo sé que está contento. Gracias por haberte conocido, Cayetano. Y vosotros, gente rica, yo creo que ya es el momento de que entendáis las cosas, y si no aceptáis a este ser humano pobre de Mallorca que se presenta, diréis, con estos títulos nada menos de Juan, si no aceptáis todo esto, si creéis que hago caducos y que estoy a las puertas del manicomio, si creéis todo esto, ricos del mundo, antes de decir estas cosas o de pensarlas, pensad en vosotros mismos y vuestras animaladas en este mundo, vuestras guerras a través de la historia humana. Es robar a los grandes trozos de tierra convertidos en países. Este robar continuo y este asesinar continuamente a los pobres del mundo. Esto sí que ha sido siglos y más siglos el verdadero terror. Vosotros, ricos del mundo, habéis sido siempre los verdaderos terroristas. No os dais cuenta que ya es el momento de que empecéis a pensar estas cosas y seáis más humanos, menos la bestia del apocalipsis, menos bestias. Y lo digo sin odiar a nadie, pero veo la gran enfermedad que habéis padecido siempre: la ambición, el egoísmo. Poco os ha importado la vida de los pobres, los únicos que trabajan en este mundo y conservan todo lo que tenemos, de casas, comida, ropa, zapatos. De no ser por estos seres que han trabajado siempre, ricos del mundo, estaríais muertos de hambre, cargados de oro. Esto es bestial. ¿Por qué? Porque habéis adorado siempre la bestia, el becerro de oro, el llamado Satanás o demonio que tanto predicáis, iglesia rica, y no entendéis nada, porque vosotros mismos sois todo esto, el Satanás de siempre. Pobre Satanás, que le habéis cargado sobre sus espaldas lo que vosotros estáis haciendo. Creo que es ya el momento de decir basta con este sermón.